buena moyo, como Jesús, buena moyo, buena moyo. Habita tu fulukide, como Yesu buka fwaha, habita tu fulukide, milungu biole kasiti kubafwa, habita tu wena moyo, como Yesu buka fwaha, habita tu fulukide, baketo bayenda kuna piema batala kasiti ya koko, como Yesu buka fwaha, habita tu fulukide, uanje wa bate na kugalile, lukumbwani na, como Yesu buka fwaha. Fulukidi, toto utini ni